Porque yo soy rechorro, ando robando, tirando tiros. Si vos sos Gil, guacho, guacho. Para todos los revisabolsos rastreros de los barrios, yo les hago este tema. ¡Mándale mecha! No la corran de villeros ni tampoco de tumberos, si son solo nada más una manga de rastreros. En la esquina guitarreas, corte viola a los demás. Ahora de que te la das, qué risa que vos me das. Yo no soy rapero, tampoco soy rastrero, pero la sanateo y te la aplico como quiero. No me quieran rescatar, bulos de la federal. No me miren de costado, si en Cana nunca han estado. Y no la vengas a agitar, sos igual que los demás. Lo que yo te voy a cantar, a ti no te va a gustar. Dicen ser pibes cumbieros, son recheto antitumberos. Paren la estupidez, mejor desaparece. No estoy resentido con lo que te digo. Vos no sos mi amigo ni tampoco mi enemigo. Bardeaste vos conmigo y con todos mis amigos. Con este ritmo yo ahora sí te digo, rastrero, mechero, no la corras más, de picante ni de bueno. La maldad te va a caber, gato, vos vas a correr a pelear a Luna Park, de plomos te voy a llenar. Exclusivo, Cacumbia.